Y nos vamos a la comunicación con Mauricio Contini, el subcomisario que tiene novedades policiales para la jornada. Hola Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Mauricio? Gracias por atendernos. No, está bien. Novedades. Sí, bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde-noche, se recepcionó en esta seccional una denuncia penal por la faltante de una menor, no sabemos si extraviada o que se habría fugado de su domicilio. Uh-huh. Ante ello se dispone un amplio operativo policial, juntamente con los destacamentos policiales de nuestra zona y demás, se hicieron presentes en esta dependencia para organizar la búsqueda de esta menor, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que en horas de la mañana, y gracias a la investigación ya efectuada también por Gabinete de Prevención, que trabajó arduamente con el tema este, se logró dar con la menor en un domicilio de este ámbito, que por cuestiones de investigación no vamos a dar nombre tanto sea del domicilio como así también de la menor en cuestión, ¿no? Uh-huh. Todo esto está en manos de la Fiscalía número 1 y también se dio intervención al CEMPRO de este medio. Bien, ¿es la primera vez que sucede con esta persona? Con esta persona creo que no estoy seguro si fue con algún familiar cercano también que ha pasado algo similar, pero desconocemos los motivos, eso es producto de la investigación de por cuál se fue de la casa. Aparentemente habría tenido algún otro tipo de problema que no viene al caso, ¿no? Sí, sí. Que de todas maneras igual ya creo que estaría interviniendo la Comisaría de la Mujer, quien tomó cartas en el asunto del tema. Ah, perfecto. Mauricio, hasta allí las novedades. Sí, hasta ahí es todo esto. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. No hay problema. Buenos días, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Mauricio Contini, el subcomisario, con las novedades policiales en esta mañana en vivo de la 106.